red es algo que me pasó a mí, por una berraca moto que un día me conseguí. Por ponerme de afiebrado gasté todos mis ahorros y se los metí a una moto que me dejó hasta. Cada vez que monto en ella me pasa una cosa nueva, y en el último estrellón casi me arrancó una. Gustoso monto a mi novia y la llevo pa' un hotel. Ahí cuadramos la motico y nos entramos a Mercedes. A mí me dijo que le enseñara a montar, pero eso es muy peligroso y se me puede matar. Pero eso es muy peligroso y se me puede matar. No vuelvo a montar en moto, ayer me decía Angulo. Por ponerme de quebrado casi que me quiebro el... Se sale quebrando uno todo, porque una vez no me voy para atrás en esa moto y me quebré la parte de adelante. Dicen que el motociclista disfruta de los placeres, fuera de que pasea mucho conquista muchas mujeres. Pero yo soy muy de malas y esto nadie me lo explica. El día que compré moto me levanté, fue un marín. A mí me había dicho que ya se compró una ninja, y en el primer estrellón casi se quiebra la chila. También me había dicho que se compró una lambreta, pero ella se estrelló tanto que hasta se arrancó las teresas. También me dijo que no hay consejo que valga, por bruta y cabecidura en eso se quebró la espalda. Por bruta y cabecidura en eso se quebró la espalda. Cambio moto chatarreada por una silla de ruedas, pero que esté en buen estado, que no se me vean las... Que sea una sillita bien cómoda, o yo, para que no se me vean ahí los zapatos. Grita, me le monto por delante o por detrás. Ay, subite por donde quieras. Chila también me había dicho que se compró una lambreta, pero ya se estrelló tanto que hasta se arrancó las teresas. También me dijo que no hay consejo que valga, por bruta y cabecidura en eso se quebró la espalda. Por bruta y cabecidura en eso se quebró la espalda. Cambio moto chatarreada por una silla de ruedas, pero que esté en buen estado, que no se me vean las... Dije que se quebraba toda. Ahí está enyesada, vea. No me hizo caso, no me hizo caso. Compadre, usted también se quebró. Claro. No tengo ni cinco, estoy quebrado.